Faidela presenta Un punto en común. Generar, crear, divisar, cimentar, alzar, construir, unir, acercar, enlazar, producir. Un punto de encuentro con Marilú Larribité para honrar la vida. Me pregunto, ¿los medios de comunicación contribuimos a la construcción de una sociedad para todas las edades? ¿Es posible un periodismo para todas las edades? ¿Cómo lograrlo? Podemos comenzar por la educación que reciben en las universidades los futuros periodistas y comunicadores. Si enseñamos la ética, normas de conducta que orienten nuestras acciones, normas universales como amar al prójimo, no mentir, no como una materia más entre tantas, sino desde el comienzo de la carrera y hasta el final, los futuros periodistas se podrán interesar y querrán aprender sobre los temas que traten, para evitar la improvisación y darle una dimensión trascendente a su trabajo. En definitiva, estaremos más en contacto con nuestra vocación, la que en muchas oportunidades se pierde en el camino. Y podremos decir, sí, existe un periodismo para todas las edades, un punto en común entre generaciones para que busquemos razones para vivir y convivir. You saw me crying in the chapel. Tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where all people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. Searched, but I couldn't find no way to find peace of mind. Now I'm happy in the chapel where all people go to pray. Yes, I'm glad they're in the chapel. Just to sing and praise the Lord. You search and you search, but you never find no way to find peace of mind. Take your troubles to the child. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find. find a way. Llorando en la capilla, en las voces inolvidables de los plateros. Un punto en común. El derecho a ser tratados como personas hasta el final de nuestras vidas. Les presento al equipo de Un Punto en Común, nuestro técnico operador, Rubén Ordóñez, músico. La licenciada Guadalupe Altamirano, en locución y producción del programa. El chef Gustavo Vichacoch, en locución y producción. El Pintao en la interpretación de Domingo Cura. Para alejar prejuicios y buscar juntos un punto en común. Cuando la belleza pase, será bella tu mirada, será bella tu sonrisa y las noches serán claras. Las personas nacen con rasgos diferentes y distintos colores de piel. Y mientras viven, van pasando por distintas etapas de su vida con aptitudes diferentes. Cuando damos a una persona un trato diferente por su color de piel, su origen o su edad, la estamos marginando, la estamos maltratando. Sobre este tema, Un Punto en Común dialogó con Andrea Maldonado y la doctora Ana Aguirre, presidenta de la Fundación Faidela. Bueno, el programa prevé 4 líneas de acción, 4 componentes, le llama el programa en realidad. ¿Cuáles son las líneas? La línea 1 es capacitación de profesionales o personas que estén vinculadas con adultos mayores en la asistencia, en el cuidado. La otra línea tiene que ver con seminarios y talleres o charlas para el público en general. Después tenés la cuarta, que tiene que ver con la sensibilización comunitaria a través de los medios de comunicación. Y una cuarta, es la que está referida más al asesoramiento, acompañamiento. Bueno, cada una de esas líneas de acción prevé como un dispositivo particular. Bien. Te puedo contar que en cuanto al seminario de capacitación, ya lo hemos puesto en marcha, se hicieron reuniones previas. En líneas generales está diagramado como un seminario-taller cada 15 días con profesionales que están vinculados directamente con la temática o con las instituciones que tienen que ver. Bien. Lo común, digamos, que tienen los participantes son personas que necesitan mucho contar su experiencia. O sea, son Bien. Personas que están en contacto directo con el cuidado y del adulto mayor, ya sea porque son cuidadoras domiciliarias, asistentes geriátricas, tenemos varias, asistentes geriátricas de PAMI, que les llaman las AGP, sí. Y agentes comunitarios, gente que trabaja en comedores barriales, es decir, los niveles intermedios de las instituciones. No son ni profesionales ni directivos los que aquí participan, sino es este nivel intermedio el que tiene el contacto cotidiano, diario, con el paciente, con el anciano, en su domicilio, en el comedor, en el geriátrico. Entonces, por eso nos ha interesado también dotar a la currícula o al contenido de muchas leyes. Bien. ¿Cuál es la vigencia de las leyes y las políticas institucionales públicas que se están llevando a cabo en este marco? Para que conozcan, para que tengan información. Un Punto en Común dialogó con Andrea Maldonado, que es la coordinadora del Programa de Prevención de la Discriminación de Faidela. Escuchamos a la presidenta de la Fundación Faidela, Ana Aguirre. Yo te podría hacer una reseña, va a cumplir 26 años Faidela, y en realidad Faidela nació para ser un poco el portavoz de las personas mayores. O sea, desde el comienzo los casos Faidela eran los casos que no tenían a nadie, que nadie se ocupaba de ellos, no solo por las razones que sea, o sea, fueron inmigrantes, no tenían familiares directos, a lo mejor. Y bueno, se envejecieron y el Estado no estaba preparado, a pesar de que había instituciones como el PAMI o lo que fuere, pero para, como te podría decir, contener a estas personas mayores que habían hecho la patria, habían hecho la Argentina grande, que ahora gozamos y disfrutamos o malgastamos, y la hicieron con su esfuerzo, con su sudor, con su vida, y estas personas no las veíamos que fueran reconocidas, ¿me entiendes? En todo sentido, económicamente, jurídicamente, legalmente, socialmente. No existía ni el PAICOR todavía cuando nació Faidela. Entonces, un poco era esa la idea nuestra, el sueño nuestro era ser un poco un lugar donde ellos pudieran hablar, decir, expresarse y buscar algún tipo de alivio, de ayuda, de lo que fuere, ¿no? Por eso es integral. Demasiado grande o ambicioso el término, pero era la idea, que no hubiera fronteras, ¿viste? Lo que cada uno pudiera llegar a necesitar. De hecho, hemos hecho tantas cosas por ellos que te podría decir innumerables. La cuestión es que su vejez sea digna, sea saludable, sea reconocida, sea, no te digo aplaudida, sino corresponde o no, no sé. Pero el solo hecho de haber ganado su derecho de piso, de haber vivido antes, tienen un lugar en la sociedad ganado con su vida, con su esfuerzo. Entonces, eso es lo que vemos. Y no estamos hablando solo de caridad, estamos hablando de estricta justicia, de darle lo que le corresponde, ¿me entiendes? Bueno, así nació el tema. Faidela en su esencia tiene el luchar contra la discriminación, o sea, darle a cada uno lo que le corresponde, que es la simple definición de justicia. Una tarea que viene realizando esta fundación, la defensa de los derechos en la vejez, sobre todo en situaciones de extrema carencia. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, que m'apporte les problèmes, mon amour, puisque tu me jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, ne m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se al amor, Edith Piaf. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. A su servicio, Informaciones útiles. La Fundación Faidela brinda estos servicios a la comunidad: servicio médico, de enfermería, laboratorio de análisis clínicos, kinesiología, bioquímica, pedicuría. Quienes necesiten alguno de estos servicios solo tienen que acercarse a la sede de Faidela en Duarte Quirós 2857 o comunicarse al teléfono 0351 489 6235 Córdoba Capital. Un punto en común. Recorriendo juntos los puentes de la vida. Esta nota la escribió Carlos Medrano para Quienes Bailan Tango. Un punto en común entre jóvenes y añosos. Somos muchos los que bailamos tango, dice. Pero un baile bien interpretado es otra cosa. Pertenece a otra escala, a una escala superior. Si una persona ha quedado feliz cuando interpretó bien el tango, exclamará a los cuatro vientos: ¡qué bien que hemos bailado! A veces, desde el borde de la pista, percibimos una interpretación conectada con la orquesta. Y nos imaginamos lo que deben estar sintiendo esos dos bailarines por dentro. No ese baile rutinario, formal. Expresivo. Nuestro baile se amalgama con autores, orquestas, voces y esencialmente con cada arreglo orquestal. Arreglos únicos, creativos, melódicos, armónicos, rítmicos, que buscan ir derecho viejo a nuestro corazón. Así nuestro baile sabría de la sutileza de un solo de violín, con emociones tan diferentes a las de un solo de bandoneón. Lancémonos de lleno a la búsqueda de la esencia de cada uno de los temas. Su toque especial depende de nuestra sensibilidad, de nuestro estado de ánimo y el de nuestra pareja de baile. Vayamos con la orquesta, esa enorme fuente de estímulos, inspiradora, personal, espontánea, creativa, que esperamos. Sintámonos como notas que van pasando sobre el mismísimo pentagrama. Ningún director de orquesta se ofendería. Al contrario, se sentiría orgulloso de su trabajo y de las movilizaciones que va generando. Algún día o alguna noche, cada instrumento orquestal tocará bajo la batuta de nuestros cuerpos y almas, que irán marcando el compás. Ojalá así sea, como lo expresa en su apasionada nota Carlos Medrano. Thank you. cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. En la voz de Raúl Lavie, como dos extraños. ¿Puedo envejecer dignamente? Para encontrar un punto en común sobre este y otros temas, te invitamos a compartir en este punto del dial con Marilú Larribité. Un punto en común, un espacio de la Fundación Faidela. Estamos ante una nueva ley que otorga más derechos a los pacientes. Estamos ante una nueva oportunidad respecto de nuestra salud y de nuestros derechos como pacientes. Esta ley acentúa la decisión del paciente frente a la práctica médica y solicita del profesional y las instituciones médicas un vínculo diferente. Escuchemos la información. Quería compartir hoy algo que pienso que es un avance para nosotros como sociedad. La ley 26.529, llamada Derechos del Paciente en relación con los profesionales e instituciones de la salud, que otorga más derecho a los pacientes. ¿De qué se trata esta ley? Básicamente obliga a unificar las historias clínicas y establece que el paciente es su único dueño. Esto es tanto para centros públicos y privados, obras sociales, seguros y el propio Estado. La historia clínica es única e inviolable. Si bien el médico es el autor intelectual de la historia clínica, el paciente es su titular, su único dueño. También plantea la autonomía de la voluntad, que es el derecho a aceptar o rechazar terapias o procedimientos médicos o biológicos. El paciente debe ser asistido sin distinción de ideas, creencias, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual. También se expide, respecto a la interconsulta, que es el derecho a recibir información por escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre diagnóstico o tratamiento. Si bien fue promulgada en noviembre del año pasado, todavía no la reglamentaron, así que vamos a tener que esperar para poder contar con esta nueva ley. Es importante recordar que mis derechos se acompañan siempre de mi responsabilidad para ejercerlos. Un desafío, ¿no les parece? Garota de Ipanema, Stan Getz y Astrud Gilberto. Un punto en común con Marilú Larribité. Un espacio de Faidela, Fundación para la Asistencia Integral del Anciano. Al cumplir 13 años, el 12 de junio de 1942, Ana Frank recibió un pequeño cuaderno que había señalado a su padre en una vitrina unos días antes. Empezó a escribir en él casi inmediatamente, describiéndose ella y a su familia, así como su vida diaria en su casa y en el colegio. Si bien estos primeros escritos en su diario muestran que su vida era en muchas formas la vida típica de una escolar, también reseña los cambios que se van implantando desde la ocupación alemana. Esto es un fragmento de uno de sus escritos. Esta es la dureza de nuestra época. Apenas idealismos, sueños, bellezas, esperanzas han germinado en nosotros. Son alcanzadas y destrozadas por la realidad. Lo que me asombra es no haber abandonado por completo mis esperanzas, que parecen absurdas e irrealizables, y sin embargo me aferro a ellas a pesar de todo y sigo creyendo en la innata bondad del hombre. Me es completamente imposible construir sobre una base de muerte, miseria y confusión. Veo el mundo transformado cada vez más en un desierto y sigo cada vez más fuerte el estruendo del trueno que se acerca, anunciando probablemente nuestra muerte. Me sumo al dolor de millones de personas y, no obstante, al contemplar el cielo pienso que todo esto cambiará y volverá a reinar la bondad, que hasta estos crueles días acabarán. Y de nuevo el mundo se encaminará por los senderos del orden, el sosiego y la paz. Mientras esperamos, se trata de preservar nuestros pensamientos y velar por ellos, para el caso que, en un futuro, tengan todavía alguna vigencia. Pero la historia que le vamos a contar es sobre la mujer austríaca que rescató este diario. Se trata de Mia Kies, cuyo verdadero nombre era Hermine Santroschwitz, quien pasó a la historia como la austríaca que no solo veló por la seguridad de la familia Frank hasta que los descubrieron los nazis, sino también como la persona que rescató el diario de Ana Frank. A lo largo de sus 100 años recibió múltiples condecoraciones, pero la más particular fue cuando la Unión Astronómica Internacional bautizó con su nombre un asteroide que se encuentra entre Marte y Júpiter. Esta es su historia. La austríaca Mia Kies nació en Viena el 15 de febrero de 1909 y durante la ocupación nazi puso su propia vida en peligro al ayudar a la familia Frank y a otros judíos a esconderse. Kies era empleada de Otto Frank, el padre de Ana, y en su página web recuerda que hacia el año 1942, Otto le pidió que pasara por su despacho y le dijo: «Siéntate, tengo algo muy importante que decirte. Una especie de secreto, en realidad. Hemos pensado en ocultarnos, aquí, en este edificio. ¿Estarías dispuesta a ayudarnos? ¿A proveernos de víveres?» Gies respondió: «Sí, naturalmente». Así se ocultaron los Frank durante 2 años, hasta que el servicio secreto los encontró y los llevó a los campos de concentración. Todo ocurrió un fatídico 4 de agosto, cuando Ana Frank y sus padres fueron víctimas de un allanamiento. Mia Kies recuerda: «Unas horas después, subimos al cuarto de los Frank y encontramos las hojas del diario de Ana tiradas en el suelo y las recogimos». Ella no leyó los papeles de los diarios de Ana y se alegra de no haberlo hecho, porque tendría que haberlos quemado. Su contenido le habría costado la vida. Papeles del diario que Ana, la hija de los Frank, escribió entre 1942 y 1944 mientras estaba oculta. Ana murió de tifus a comienzos de marzo de 1942 en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Su padre, Otto, fue el único sobreviviente y recibió de manos de Gies el diario de la niña que fue publicado en 1947. Un punto en común y la historia de Giep, una heroína que con humildad definió sus acciones. Ayudar a las personas que están en peligro no es una cuestión de valentía, sino una elección entre el bien y el mal que toda persona debe hacer una vez en la vida. Thank you. Deja que el resto del mundo pase de largo, música compuesta para la banda sonora de la película África Mía. Un punto en común. Las etapas de la vida. La mirada distinta. La experiencia compartida. Un punto en común. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest. Faidela nos invita a reflexionar sobre un servicio que puede afectar la calidad de vida. Nos preguntamos, ¿será muy costoso regular las señales de tránsito en nuestro país? ¿Que las calles de la ciudad, de las zonas rurales y de las nuevas rutas tengan indicaciones más adecuadas? El tránsito diario de la población, y en especial de los adultos mayores, necesita una señalización adecuada y normas y castigos cuando no se las respeten, para que disminuyan accidentes, que en el caso de un adulto mayor puede acarrear un cambio de vida. Por ejemplo, una caída para alguien con osteoporosis puede significar una prótesis en cadera, un cambio muy grande para la calidad de su vida. Las señales de tránsito tienen que ser nítidas, claras, luminosas, letra de tamaño grande, entendibles e inequívocas, y deben permitir un desplazamiento más seguro en las calles de la ciudad. Que exista en las calles urbanas y también en las rutas señalización que pueda ser leída y entendida con anterioridad por los peatones y automovilistas que transiten por ellas. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro con estas antiguas bendiciones irlandesas. Because the world is round, it turns me on. Que la tierra vaya haciendo camino ante tus pasos y que el viento sople suave a tus espaldas. Que el sol brille cálido y fraterno en tu cara y que la lluvia caiga suave en tus campos. Y hasta tanto nos volvamos a encontrar, Dios te guarde en la palma de su mano. Because the wind is high, it blows my Chigit get kundong dogirum, chigit get kundare, chigit get kundong dogirum. Esto fue Un Punto en Común con Marilú Larribité, un programa de Fundación Faidela.